enloquece. Tu linda carita me fascina, tus ojos hermosos me dominan. Estoy loco por ti. Cuando bailas, cómo te mueves, tu cuerpo me enloquece.